Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Buen día. Buen día. Acá estamos, volvimos. Con nuevo horario, sí, desde las 10 de la mañana. Ahora tenemos 3 horas para hablar de autos y lo acompañamos con la mejor música. Bienvenidos a esto que es Music Cars. Mi nombre es Gabriel y estamos todo el equipo completo, musicalizador, operador y producción. Un año con todo vamos a tener. Este tema para que se despierten, 10 de la mañana, 10:07. Transmitimos desde Neuquén Capital, Radio City 104.1, sintoniza al 104.1, o nos podés escuchar vía web en el www.radiocitynqn.com. Tenemos también la app, nos buscás como Radio City Neuquén. Sí, te la bajás, no te ocupa nada en el celo y no, nos podés escuchar. Y arrancamos temprano, pero hoy tenemos un ícono, una leyenda argentina, un clásico, el Ford Falcon. Vamos a tener una nota que hicimos con Emiliano y Belén, que están recorriendo América arriba de su Falcon. Sí, una muy linda historia. También vamos a tener, va a estar presente Andrés del Rincón del Falcon. Nos va a contar, nos va a hablar de esta máquina. Estaban entrando los primeros mensajes, los madrugadores, sí, los que estaban ya al tanto que estábamos a las 10. Como para que se sigan despertando, vamos a dejar AC/DC y vamos a poner Metallica, ¿sí? Hay gente contenta acá, excelente, ya veo los mensajes. Vamos con Metallica, un poco de tanda que nos quedó de publicidad y volvemos. Dreams of lies, dreams of dragons, fire, and of things that will fade.

tiempo loco, ¿eh? Llovió, salió el sol, ahora hay un sol pleno. Después vamos a dar el pronóstico porque hoy hay tormentas eléctricas pronosticadas. Vamos a dar el teléfono del WhatsApp para que manden saludos, para que si quieren a alguien. ¿Quién no tuvo a alguien, un tío, alguien, un primo que tuvo un Falcon? ¿Alguna anécdota que tengan? Al 299-428-4328. Para que se anoten con los sorteos, obviamente, tenemos como siempre, desde el primer sábado, la gente de Leñibri, Nico, que le mando un saludo, me está escuchando, me dice, me hiciste madrugar, le mando un abrazo, Nico, que bueno, le tocó como a muchos, se está atravesando esta enfermedad, pero la lleva bien, ¿sí? Así que Nico, mucha garra a ponerle. Los 20 kilos de leña vamos a tener. Si ustedes necesitan, le pueden mandar un WhatsApp, ¿sí? A la gente de La Leñera, le mandan al 299-413-1796 y le dicen y se la llevan a domicilio. Le avisan, soy oyente de la radio, de Radio City o del programa de Music Car, y tienen un descuento adicional. Otro premio que vamos a tener es el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M, la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia, ¿sí? Le agradezco a Mati, a Matías y a Mauricio que están presentes nuevamente en este año con nosotros. Pasó que estábamos más temprano, bueno, y se venía quedando corto el programa. ¿Se acuerdan cuando arrancamos allá en agosto? Arrancamos con 2 horas, pasamos 2 horas y media y ya nos parecía que estirarlo a las 2 de la tarde es como que, bueno, acá los negocios en otras ciudades por ahí hay mucho más movimiento. Acá llega la 1, se corta todo, cada uno a su casa, así que decidimos de 10 a 13 vamos a estar, 3 horitas. Esto obviamente se da, pues soy un agradecido, porque del otro lado, bueno, recibo que nos escuchan. Entonces, bueno, muchas gracias a cada uno que nos presta el oído, como digo siempre. Y vamos a tratar de mantenerlos informados con lo que es una sección. Vamos a hablar un poquito de deportes, lo que es automovilismo, vamos a dar los partidos que hay el fin de semana, noticias destacadas también del rubro automotor y algo que vinieron pidiendo el año pasado, me pedían, vamos a hablar de vehículos nuevos, ¿sí? Test de autos nuevos, bueno, vamos a estar hablando también de eso. Estar presente la gente de Total Argentina también, como lo hicimos en todos los programas, con nuevas invitaciones a seminarios y con consejos. Tenemos muchos mensajes, me están diciendo acá, vamos a ver los mensajes. ¿Tenemos audio? Bueno, vamos con audio. ¿Quién es Fletterman? Fernando, a ver qué dice. Buen día, Gaby, buen día, Neuquén, buen día, país. Abrazo grande para todos. Gaby, bienvenido, welcome to the jungle. Abrazo grande, Gaby, qué bueno tenerte de nuevo. Y bueno, en este caso, sos como el señor de los anillos, porque es el retorno del rey. Bienvenido, Gaby. Uy, demasiado. Gracias por la compañía y qué bueno, una horita más temprano. Así que acá estaba, firme como rulo de estatua esperando que llegues. Abrazo grande y bueno, que sea rock, que suenen los motores, viejo. Abrazo. Y qué arranque, papá, no podía ser para menos. Abrazo. Qué grande este muchacho, a pleno, le encanta, yo sé que le encanta. Ahí me pone las manitos, aplaudiendo, aplaudiendo. Está trabajando, Fler. Acá no me manda audio, pero me cuenta, me dice, estoy peleando, me dice, porque me dieron la radio y me pusieron a Leo Mattioli. Bueno, bueno, vos sabés qué hacer, entonces. Vamos con otro Fernando, este es Fernando Pal. Hola, pibito, muy buenos días, pero qué alegría tenerte nuevamente en nuestros oídos. ¿Cómo anduvieron esas vacaciones? ¿Todo bien? ¿Cómo me inflan, bueno, Qué bueno que arrancaste con un nuevo horario más amplio, así que más información y mejor onda. Bueno, excelente la entrada de hoy, tremendo ahí el arranque con la música. Te estamos escuchando, pibito, abrazo enorme. Fernando, seguramente trabajando acá en la calle Irigoyen. Sí, todo bien, Fer, todo bien, disfrutamos, liberamos un poco la cabeza, nuevas ideas. Para el local, para la radio, así que todo de 10. Programa federal, y ya aparece el primero desde Santa Fe. Buen día, Gaby, me dice, mientras acomodo la casa para el bautismo de Sofi, te escucho. Fabricio, Fabri, que la pase muy bien. Gracias por escuchar, Desde Buenos Aires, capital Boedo, se hace presente Leandro, que nos sintoniza por la web radiocitynqn.com. Estamos en la Patagonia, pero nos vamos más al sur. Desde Trelew, Nicolás nos sintoniza. Acá estamos con Noah, dice, escuchando desde Trelew. Amante de Ford, Nico. La gente de América en Falcon nos está escuchando online, claro, Emiliano y Belén, le mando un saludo, hoy tenemos la nota con ellos, nos están escuchando online desde Ecuador, están parando ahora, sí, los agarró la cuarentena, ya hace, creo, hace un año, bueno, no voy a anticipar más, ya, hace un año, pero bueno, ellos nos van a contar en la nota, ¿sí? Así que le mando un saludo, chicos, dice, buen día, hermano, dice, muy buena música arriba, amigos, muy buena, acá estamos firmes, gracias, gracias. Jorge dice presente acá desde Neuquén. Miguel, que le tocó trabajar hoy, dice presente desde Centenario. Saludos, dice. Gente de Total nos está escuchando, saludo también a todos ahí que me están mandando mensajes. Sumamos sumamos otra provincia, ¿eh? Yo no me acuerdo. Sí, no, no, Entre Ríos teníamos, sí. Bueno, desde Entre Ríos, buen día, dice, ahora te puedo escuchar re bien. Un abrazo, Julio César. Julio César, sí, oyente en la semana, está en el programa de Charlie, mayormente aparece en Máxima. Y esto, desde Palma de Mallorca, España, nos están escuchando. Esto es para la gente de América en Falcon. Un abrazo muy grande. Dice, soy Lucía, su sobrina preferida. Así que para los chicos, para Emiliano, para Belén, Lucía les manda muchos, muchos saludos desde Palma de Mallorca. Nos están escuchando, ¿eh? Qué honor. ¿Cuándo vamos? Me dice. Y está complicado ahora. El cambio no, digamos que ya no nos favorecía y ahora ya ni idea de cuánto está el cambio. Así que... La gente de Rincón del Fort nos está escuchando también desde Córdoba Capital. Escucha online. Saludos, Andrés. Javier que nos saluda, me dice, buen día Gabriel, ¿cómo va? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Muy bien, Javi, la verdad la pasamos bien. Acá cuidándose, todavía hay que seguirse cuidando, obviamente, tomando todos los recaudos. Acá firme, escuchando, un poco más temprano, dice, pero seguimos por aquí. Que tengas una gran mañana y un muy buen programa. Saludos, Javier. Gracias, Javi, muchas gracias por estar cada sábado, ¿eh? A repetir el WhatsApp 299-428-4328. Saludos, alguna, lo quieran contar, viajaron arriba a un Falcon, algún auto también, sí, esto es, no hay problema, tenemos más tiempo ahora, así que estamos un poquito más relajados, pero igual hoy tenemos mucho, mucho material, tenemos nota, la gente ahí que ya nos están esperando del Rincón del Ford, los chicos que nos están escuchando de América en Falcon, y después vamos a tener una nota, me estaba olvidando, vamos a ver si nos podemos comunicar, vamos a tener presente a Edmundo, que es un ingeniero, escuchen bien, ¿sí? Es el doc argentino, sí, el doc como el amigo de Marty McFly, bueno, tiene un Ford que anda con basura, sí, con basura, esa, sí, sí, operador, la que vos tirás del tachito, sí, esa. Sí, creo, no sé si la yerba, es, bueno, él nos va a contar. La yerba, las cosas, no sé, pero él nos va a contar porque él es el que diseñó, bueno, hace andar su auto con basura. Anótense para los premios, para el sorteo, los 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor. Repito, 299-428-4328, ¿sí? Ariel también, que dice presentes acá desde Neuquén en su negocio. Bueno, y ya tenemos 10 y 36. Ah, no, esto no me pueden mandar, ¿eh? Me dice, soy Carlito, que tengas un excelente sábado. Y me manda el desayuno. El desayuno, yo vine de vacaciones, estamos intentando hacer algo para, no, para cerrar un poco la boca. Y me manda, me dice, bizcochitos y la torta 80 golpes, que es muy famosa acá en Neuquén, ¿sí? La torta 80 golpes, pero hay lugares que no la conocen. Así que me manda todo eso que tiene atrás, que es un café con leche. Ah, ¿y le pagan por publicidad a usted, Carlito? Porque me manda ahí la foto con la panadería, sí, una de las... esa carita, la docena ahí. Vamos a ir con más música, con Guns N' Roses, un pedido. Y cuando volvemos vamos a empezar a hablar de esta leyenda, ¿sí? Del Ford Falcon. Vamos con Guns N' Roses. Ya está listo, operador. Cuando usted quiera, ponemos... Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Acá estamos nuevamente. De fondo vamos a escuchar una banda que es, el nombre del tema es Mi Falcon 36. Motherfucker se llama. Y Momento de hablar de esta leyenda argentina del Ford Falcon. Sí, nos vamos a centrar mayormente en lo que es el Falcon argentino. Este auto igualmente se empezó a fabricar en Estados Unidos en el año 1957. Comenzaron a trabajar en un auto de un tamaño más pequeño de lo que era en esa época, los estándares, digamos, de estadounidenses. Y se empieza a fabricar este auto de 6 cilindros y capacidad para trasladar 6 pasajeros. Así es que nace este primer compacto, digamos, o auto más pequeño. Aunque ustedes no lo crean, exactamente es un auto pequeño para ellos. En aquellos años, obviamente, ¿no? Cambió mucho, estamos hablando 40 años atrás. No, ¿qué 40? Estoy hablando, no, 63 años. me corrige acá la producción, claro, el 2020, bueno, no lo contamos, así que, pero 64 años. No solo fue que se fabricó en Estados Unidos, obviamente, sino que en Argentina y Australia. Sí, así es. Capaz que se acuerdan, los que escucharon el programa, creo que fue el número 10, el del Ford Falcon, el que usaba Mad Max. Bueno, esa es otra especie de Falcon, ¿no? Bueno, en Australia este auto se fabricó hasta el año 2016. Del historial, dice, bueno, las versiones que había en Estados Unidos eran 2 puertas, 4 puertas, coupé sin parante, descapotable, había familiares y una pickup. Acá en el mercado argentino nosotros conocemos lo que es, llegaron las 4 puertas, la versión familiar y la pickup, conocida como rancheros. Este auto de menor tamaño que sus rivales tiene todas las virtudes tenían necesarias para satisfacer el usuario norteamericano que buscaba confort, velocidad y un espacio suficiente para llevar que todos los ocupantes fueran cómodamente. Vamos a meternos ahora en lo que es que se empieza a fabricar en Argentina. La historia comienza en el año 61, cuando es importado un Falcon estándar para probarlo y adaptarlo a nuestras rutas. Después de un año de trabajo y de adaptaciones, comienza a partir de 1962 la importación por parte de Ford. Su fabricación en el país comienza justamente, como dijimos, en el 62 y se hace hasta el 1986, por Argentina, por Ford Argentina, y luego se siguió fabricando de lo que es del 87 a 1991 por Auto Latina, que es la fusión, la unión de lo que fue Ford y Volkswagen. ¿Se acuerdan? La década del 80, bueno. Hasta el 10 de septiembre de 1991 fue el último Falcon que se fabricó 30 años en el mercado. Permaneció. Fue uno de los primeros autos medianos en llegar a la Argentina y pionero en la nueva etapa de la industria automotriz de nuestro país. De excelente mecánica, excelente estructura y fue utilizado como coche de muchos propósitos: taxi, patrullero, auto de competición, y hoy es el auto emblema de turismo carretera para todos los fanáticos de la marca Ford. Obviamente lo hace un auto muy popular y hay muchos clubes de amigos, propietarios, de colección, otros restaurados, incluso hay de competición. ¿Sí? Ahí me están saludando, tenemos presente a la gente que nos está escuchando, el Ford, la cuarta, ustedes dirán cómo se dice, están presentes. Bueno, Andrés, que también está ahí en breve, ahí me dice que están por contactarlo, así lo sacamos al aire. Andrés también de Rincón del Ford, así que mucha gente es la que une esta pasión. El proyecto original de producción eran 4 años que pasaron a ser 30. Sí, solo se pensó que se extendiría, escuchen, 4 años. Pero ya tenían proyecciones de que sería un éxito en el país y así lo fue. De los primeros modelos, digamos, que salieron, solo los neumáticos, escuchen, los vidrios, la batería y los tapizados eran de fabricación nacional. Un primer motor, que hay muy pocos con este, que es el motor 144, que es la versión más pequeña de 2.364 centímetros cúbicos, para ser exacto. Pero los que ensamblaban acá traían el motor denominado 170, ¿sí?, que es de 2.786 centímetros cúbicos y brindaba 101 HP, dando una velocidad máxima de 138 kilómetros por hora. Estos fueron los primeros que llegaban desde el país del norte y se ensamblaron en ese momento, ese año, 5.100 unidades. Allá arriba, dice el tema. Bueno, muy bien, vamos a seguir, vamos a escuchar el siguiente tema de Pearl Jam y cuando volvemos vamos a establecer contacto, nos vamos a poner en contacto con Andrés, así hablamos un poco de este auto, del mercado. Ahí tenemos un par de preguntitas para hacerle, así que vamos con música y volvemos y ya está, mándelo nomás. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Nuevamente estamos al aire, ¿sí? Y me están confirmando si tenemos la llamada, ¿sí, operador? Bueno, tenemos la llamada, tenemos a Andrés. Ahí lo vamos a sacar al aire, ¿sí? Andrés, que es de Rincón del Ford, ¿eh? Tiene su canal de YouTube, tiene su página de Facebook y su Instagram. Para quienes lo quieran seguir, ¿sí? Lo buscan. Hay muy buenos videos que comparte siempre hablando de esta máquina. Así que lo vamos a saludar, a ver si nos está escuchando Andrés Salgado. ¿Nos estás escuchando bien, Andrés? Sí, ¿cómo estás, Gabriel? Acá escuchándote desde que empezó el programa, ansioso por salir, así que bueno, acá estamos. Bueno, te agradezco la verdad por tu tiempo y bueno, te queríamos sacar porque sé que, bueno, habíamos estado en contacto en la semana y sé que a las 11:30 te toca trabajar, ¿sí? Ahí les comento ahí los oyentes que se estaban quejando, ¿ves? Hay gente que labura y de la tarde, no medio sábado, se va ahora al mediodía, así que seguro le tiene que dar largo y tendido. Bueno, Andrés, muchas gracias por prestarnos este tiempo, la verdad, así que te agradecemos acá de parte de toda la radio, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, vamos a hablar de lo que es el Ford Falcon, así que bueno, que vengan esas preguntas y debatimos. Dale, sí, es la verdad, bueno, vos estás en el tema y lo que por ahí también la gente me consultó, mayormente los que no están en el tema, ¿no? Es cómo está el mercado, qué es lo que cuesta por ahí mantener un auto de esto. ¿Qué valores, no? Porque obviamente vos debes saber que deben de cambiar si es según el estado, ¿no? Yo sé que vos estás armando uno, así que esa sería una de las primeras consultas que tenemos para hacerte. Bien. Sí, mira, el Ford Falcon, lo que es estos últimos 2 años, en realidad siempre fue un auto muy popular, muy famoso, pero estos últimos 2 años ha tomado mucho valor debido a la subida del dólar, ¿no? Son autos que se han encarecido mucho. Sí. Así que el que tiene un Ford Falcon sabe que tiene en buen estado, ¿no? Sabe que tiene $3,000 guardados ahí. ¡Apa! En un auto, que es lo que está valiendo hoy en día aproximadamente un Falcon. Y de ahí, están bastante caros un Falcon Sprint. En Mercado Libre no lo encontrás abajo de 2 millones, abajo de $15,000. ¡Apa! Y eso es algo que cualquiera puede ir ahora a buscar. Que ponga Falcon Sprint y no bajan de 2 millones de pesos. Estamos hablando. Así que bueno, es una buena forma de ahorro, una forma de inversión si es que no lo vas a usar tanto al Falcon. Un lindo vicio. Y bueno, en cuanto a mantenimiento, yo calculo que es uno de los autos más baratos, un auto que no se rompe nunca. La gente grande, el viejito, lo elige porque es un auto que no se rompe, un auto confiable, un auto que no tiene electrónica. Y bueno, vos sabés que son motores que están andando hace 50 años y parece que le quedan otros 50 de lo bien que andan. Sí, tal cual, sí. Hablando de números, están una cifra, $15,000, estamos hablando de mercado americano, pareciera. Hola. ¿Me escuchás? Yo te escucho. ¿Andrés? Hola. Hola, Andrés. Hola. Hola. Sí, ahora sí. Disculpa. Sí, se entrecortó, parece. No sé si me llegaste a escuchar. Estaba hablando que los valores, y estamos hablando pareciera del mercado americano. $15,000. Apa. Es mucho, mucho dinero para tenerlo guardado en un galpón. Hay gente, obviamente, que lo tiene, ¿no? Nosotros los trabajadores normales, digamos que sería algo. Sí, algo inalcanzable. Igual, Gabriel, estamos hablando del Falcon Sprint, que es el santo grial de todos los Falcon, y bueno, no queda mucho en buen estado, en el estado en el que se encuentra, ¿no? Sí, hay muy poco. Por eso son los valores, ¿no? Sí, yo estuve chusmeando, en la semana, va, cada tanto chusmeo, sí, porque estábamos en un club de autos antiguos acá en Neuquén. Y bueno, pero ver uno de esos autos que está impecable, se te cae la baba, como decimos nosotros, digamos, en la jerga de los autos, ¿no? Lo valen, digamos, lo valen porque con cada repuesto que tenés que comprar, para ya sea para reparar, para restaurarlo, sale una fortuna de plata. Sale una fortuna de plata, es así, sale una fortuna de plata lo que es un auto cualquiera que está hoy en la calle, así que un auto de esos años, con más razón, lo vale, creo yo. ¿Sí? Después, independientemente, la billetera, ¿no? Pero bueno, lo vale. Sí, totalmente. Un detalle del Falcon Sprint, el que tiene las franjas, es que se usó mucho para correr. Se usó mucho para correr en pistas de tierra, digamos. Mirá. Y es por esa razón que hoy en día no se encuentran muchos en buen estado, porque en aquella época, como sobraban, como abundaban, los reventaron. Y bueno, hoy en día somos nosotros los que estamos deseosos por tener uno y son escasos. Claro, sí, totalmente. Mirá detalles que, por eso lo bueno de contactarse con gente que está metido en el tema, ¿no? Detalle que yo he visto videos, pero no sabía puntualmente que habían, que corrían así en ese tipo de terreno. Mirá vos, sí, no, gente, acá me dicen, pero vos sabes todo. No sé todo. Me mandan un mensaje, no sé todo, ni nada, o sea, hay muchas cosas por aprender, desde mi laburo hasta acá en el tema de los autos, cuando armamos los programas nos damos cuenta de cosas que desconocemos, la verdad. Así que mirá vos esto del sprint, el otro día justo vi una publicación que en sí no era un sprint, pero justo lo habían llevado, lo publicaron y había un muchacho que mostraba la foto de cómo estaba cuando lo vendió, ¿no? Y qué pasa después, cuando la agarran manos, que no... Sí, lo mostraban. Encima fue a la costa, así que pobrecito, se lo veía feo. Pero bueno, eso pasa cuando los dejan caer. Sí, lamentablemente, sí. Hay manos destructoras. Exactamente. Pero bueno, yo sé que vos estás armando el tuyo, llevo un tiempito a armarlo, así que... ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Andrés? Hola. A ver. Vamos acá a ver. Estamos. Sí, ¿me escuchás, no? Acá estamos. Sí, me parece que se corta del lado de Neuquén. Del lado de Neuquén y acá, viste, sí, no sé. Bueno, comento, no vamos a decir dónde trabaja, pero conoce del tema el muchacho, ¿eh? Conoce de lo que es internet. No vamos a hacer el chivo de la empresa que trabaja para no entrar en discusión. No, porque me van a empezar a hacer reclamos ahora. Claro, no vamos a hablar más del Falco. Sí, ¿sabés que te quería hacer una consulta? Porque sé que, bueno, en tu... Ahora, yo los nombré, después vos me corregís. Estás en YouTube, en Facebook, en Instagram, no sé si estás en alguna otra red. ¿Estás como el Rincón del Ford, así es? El Rincón del Ford, sí. Bien, sí. ¿Querés que te cuente más o menos del Rincón del Ford? Dale, contame y a los oyentes, por favor. Arrancó hace un año, un año y un par de meses, 4 meses serán, y yo estaba con ganas de hacer algo audiovisual y entretener a la gente. Empecé con otro auto, con el Volkswagen Gol. Ajá. Y no me fue muy bien, porque bueno, ahí está saturado, digamos, YouTube de Volkswagen Gol. Sí. Y un día subí un video del Falcon de picadas, que hoy tiene 1 millón y pico de reproducciones, y bueno, en esa época, hace un año, se hizo bastante viral, y nada, de ahí decidí encarar de a poco lo que es el Falcon, seguí probando con otro auto, y después seguí con el Falcon, y nada, se quedó como el Rincón del Ford. El Rincón del Ford. Y nada, impresionante la pasión, es otro tipo de público, te digo, es por ahí un público de gente más grande, gente nostálgica. Claro, sí. Claro, y mucha gente, muchos chicos de 12, 13 años que me contactan por el abuelo, que me dicen, che, mira, mi abuelo tenía tal auto, me mandan la foto y bueno. Pero a los pibes no le podés sacar el Gol y el Corsa, ni loco. No. Bueno, son cuestiones de edades y tampoco de desconocimiento, porque no conocen, la verdad, no yo conocen. Yo creo que más que todo es por las comodidades que te dan los autos ahora. No se imaginan quizás sin aire y dirección, ¿viste? Del lado del confort, es algo que, claro, al lado del confort. Es algo que, bueno, en realidad el Falcon tiene muchísimo confort. Estás abriendo un portal. Estás abriendo un portal que puede traer. Que puede traer consecuencias. Sí. Yo sé que. Un ring de boxeo acá. Sí, sí, bueno. Creo que vos ya te vas a inclinar, es obvio, ¿no? Pero a ver cómo te puedo tentar. Tenés tu Falcon. Vamos a sacar uno que está, digamos, que es un de exposición, porque no puede competir una exposición contra cualquier otro. Uno normal, que lo tenés bien armado, todo bonito. Y te ponen del otro lado, no sé, un auto de moda hoy que les guste a los chicos, ¿no? O sea, un poco más arriba del Gol y del Corsa, vamos a irnos, porque me parece que... no sé, ponerle un Bora 1.8, o vámonos un poco más arriba. Un Vento 2.0, un TCI, o un, no sé, un Sandero, ¿cuál es el deportivo? Uy, se me borró ahora, el que salió, el deportivo. Bueno, está el Sandero ese deportivo también, que se está poniendo muy de moda. ¿Cuál elegís vos? A ver, me decís, ¿te vas con todo el confort que te pueda tener, que te trae el aire acondicionado, dirección hidráulica, te trae la pantallita, GPS, Bluetooth, todas esas cosas? ¿Eh? Ese es el portal que abriste. ¿Cómo lo ves vos? ¿Hola? ¿Hola, Andrés? Bueno, me parece que perdimos a Andrés. A ver, ¿estás ahí, Andrés? Bueno, vamos a intentar. Ah, sí, no te escuchaba, te había perdido. Escuchamos un perrito que está por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Me alcanzaste a escuchar o se había cortado? Hola. Decime, por favor. Sí, sí, te decía que habías abierto un portal. Habíamos dicho que. Sí. Sí, bueno, vos sos amante del Ford, pero por ahí te vamos a tentar, ¿sí? Vamos a poner del otro lado, de la otra vereda. Vamos a poner un poquito más arriba de lo que es un Gol, un Corsa, que lo que los chicos les gusta. Si ponele autos más modernos que están de moda, ahí, un poquito más adquisición, ponele un Bora 1.8 Turbo, o hablamos de un Vento, nos vamos un poco más arriba, un Vento, ponele, no sé, un 2 litros, un TCI que viene con Turbo, o ponele el Sandero este, que creo que se armó algún debate en una de tus redes por esto, ¿no? ¿Es así? Sí, siempre les gusta pelear por YouTube a la gente y defender el Falcon con un cuchillo en la boca. Con el Sandero RS, ¿viste? Por ahí. El tema es que en YouTube siempre aparece el que, no sé, insulta y dice que aguante, que por esa plata me compro un Sandero, me compro un Golf GTI, ¿viste? Sí. Pero son cosas que no tienen comparación para nada. Para nada. Vos, yo viendo hoy en día el mercado y analizando la calidad de los materiales, analizando un poco la calidad de los repuestos, no creo que los autos pasen de 100.000 kilómetros hoy en día. Los autos nuevos, ¿no? Tenés un montón de autos tres cilindros que son autos que están muy comprimidos. Y vos imaginate un tres cilindros turbo, como lo es el Onix, a 45 grados que saben hacer a veces en Neuquén, y que le falle un segundo el electroventilador, pero te va a quedar el motor, no sé, disparado y va a llegar allá a las barras, más o menos, el motor. Y eso con un Falcon no te va a pasar nunca. Son motores muy relajados, muy descomprimidos, son seis cilindros. Y vos fíjate que ahora que vas a hablar con Emiliano y Belén, sí. Y hay un montón de gente que ya lo ha hecho, viaja con el Falcon y se va, da vuelta al mundo prácticamente con ese motor. Sí, sí, así es. Si es por cuestión de viaje, esas cosas, yo sin dudar me iría con un Falcon. Y cuando llega viejo, también me compraría un Falcon para no renegar nunca más. Sí, acá entran mensajes, Fernando, que dice sí, obviamente, dice, es un oyente fiel de todos los sábados, obviamente vamos con el clásico, me dice el clásico de Ford, sí. Sí, sí, mayormente viene de ese lado. Tenemos la gente de Trelew también, que nos está escuchando, también fanático del Ford. Viene por ese lado. Es algo que viene heredado, como decíamos en una palabra. Y vos hablabas de Neuquén, porque bueno, hablabas de Neuquén. Yo te escucho bien, ¿eh? Yo te escucho bien, Andrés. Si decime cualquier cosa, yo te escucho bien. Hablabas de Neuquén porque por ahí la gente no sabe. Viviste un tiempo acá en Neuquén, así que amás acá nuestra ciudad, digamos. ¿Estás escuchando? Así es, Sí, ahora te escucho de vuelta. Bien, bien. Sí, se corta. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner. Nosotros en ningún, en ningún momento te dejamos de escuchar, ¿eh? Nosotros te escuchamos, sí, aparte. No digo ningún insulto, no digo nada, porque no. Sé que me pueden estar escuchando. No. A ver, dame un segundito. Sí, ahí no, puse la radio, la puse los auriculares, perfecto. Ahí estamos, bueno. Sí, de Neuquén, parte de mi corazón. Sí. Así que ya voy a visitar Neuquén y voy a ver si hacemos un encuentro con todos los fierreros. Sí. Obviamente vas a estar más que invitado ahí. Dale, por supuesto, te esperamos. Obviamente acá te vamos a tener, así no tenemos esto de las líneas, te vamos a tener acá en vivo, en la radio, ¿sí? Así que bueno, no te queremos robar mucho tiempo más, Andrés, porque sé que te tenés que empezar a preparar para ir a trabajar, a cumplir con tu rol. Sé que anoche subiste, lo vamos a decir, si bien después nos vamos a comunicar con Edmundo, para los que quieren ingresar, vamos a dar un pequeño anticipo, subiste un video del auto que funciona basura. ¿Es así? Sí. Si crean, sí, pequeño, pues, sin spoilearlo, comentarle un poquitito, así después te visitan. Bien. Sí. Bueno, espero que el mundo pueda hablar con ustedes también, que sí. Es un ingeniero de acá de Altagracia, Córdoba, que ya recibió el apodo de parte de todos los seguidores del Rincón del Ford, de todos los jóvenes, como el Dr. Brown, porque hizo andar su auto a basura. No sé si le agrada, pero bueno, viste, cuando ya te ponen apodo, te lo tenés que bancar. Sí, de mira, el video le está yendo muy bien y mucha gente que le está interesando, así que se llama, para que ya te diga cómo se llama. Sí. Ingeniero nos presenta un auto a basura único en Argentina. Bien. Así que los que eso los está quieren buscar ahí. En tu canal de YouTube. Si querés decirnos. En tu canal de YouTube. Sí, querés decirnos sí. Las redes, así, bueno. Te siguen, pueden ver el video, ¿sí? Dale. Las tres se llaman Rincón del Ford, para no confundirse. Buenísimo. En Facebook, Instagram y YouTube. Buenísimo, ahí se van a, va a estar, bueno, ahí ven la cantidad de videos que tienes, impresionante, de seguidores también que. Y pueden meterse, y a mí no me gusta esto, y meterse en los debates. ¿Eh? A mí no me gusta, a mí no me gusta el quilombo, dijo, se puede meter en los debates a ver qué auto pueden. ¿Qué auto, con qué auto se quedan, digamos, ¿sí? ¿Con el Falcon o con el RS, ponele, ¿sí? Así que pasa que este es un espacio universal, digamos, para todos los autos clásicos. Entonces, si te quedas con uno, te van a dejar de escuchar después lo de las otras marcas. Sí, no acá hay que, vos sabés que hemos tenido, que hicimos en un momento de la Chevy, que después hay una anécdota, igual va a estar grabado, lo podés escuchar en Spotify al programa, si te vas a trabajar. Bien, hay una anécdota de los espejos del Sprint. Que no la voy a anticipar, que ya la comenté cuando hablamos de la Chevy. ¿Sí? Se lo pelearon las dos marcas. Bueno, hay un tema con los espejos del Sprint. Y cuando hice la Chevy, no, acá me saltaron de punta los amantes de Ford. Me dijeron, hoy no te saludo, ¿viste? No, es medio picante el tema, ¿viste? Medio picante, es el clásico que dicen Boca River de los autos, ¿sí? Aunque, bueno, en el público es distinto, ¿no? Hay más amigos, es otra cosa, ¿sí? Así que, Andrés, a ver si me estás escuchando bien. Te vamos a saludar, te vamos a despedir. ¿Me estás escuchando? Disculpa, acá estoy. Ahí está. Qué lástima lo que pasó. Lástima, pero bueno, seguramente por algún próximo sábado vamos a salir mejor. Vamos a ver qué dale, sí. Mira, el tema, por lo que estamos viendo, se nos va a quedar corto este programa, así que seguramente vamos a salir el próximo sábado hablando de este mismo auto. Aunque la gente del Chevrolet, del Chivo no quiera, vamos a hacerlo. Así que, Andrés, te agradezco porque ya te tenés que ir a trabajar, así que muchas gracias por tu tiempo. Ya pasamos, lo buscan en Rincón del Ford, YouTube, Instagram y Facebook, ¿sí? Así que si querés saludar, despedirte. Y te agradecemos. Dale, Gabriel. Un abrazo grande a vos, a toda la radio. Muy bueno el programa, muy buena la música, me encantó. Y bueno, saludo a todos los seguidores del Falcon. Y bueno, que te sigan a vos también, que estás con este proyecto. Y espero de todo corazón que se haga muy grande, porque hace mucha falta en Argentina que se hable de estos autos. Hay mucha gente grande con mucha nostalgia. Y estoy seguro que si se hace conocer este programa, vas a tener mucha audiencia. Bueno, muchas gracias. Sí, hace poquito, él le conté la historia, de agosto del año pasado, nació en la cuarentena. Así que muchas gracias, Andrés. Saludos a todos tus seguidores, ¿sí? Gracias. Dale, Gabriel, un abrazo. Gracias. Y ahí pasaba Andrés, la gente de Rincón del Ford, contándonos un poquito de lo que hicimos sacar al aire, anécdotas que tienen videos, síganlo, está muy, muy bueno su canal de YouTube también. Pueden seguirlo, ¿sí? Sí, lo dije, me dicen, sí, lo dijiste. Bueno, lo vuelvo a repetir, Rincón del Ford, YouTube, Instagram y Facebook. Vamos a ir con Spin Doctor. Vamos a escucharlo. Vamos, lo pone desde el comienzo, por favor, musicalizador. Y vamos a seguir hablando de esta pasión. Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1 Radio City Neuquén. Acá estamos, volvemos nuevamente. Sí, tenemos que, ahí le estamos diciendo al operador, hay que modificar el horario ahí en ese separador, ¿eh? A las 10 estamos, desde las 10 de la mañana ahora. Y tenemos muchos, muchos mensajes que nos llegaron. Actualizamos el WhatsApp mientras estábamos hablando con Andrés. Iban llegando muchos mensajes y mandaban saludos. Y acá, más gente de Trelew Chubut, me dice, saludos de Trelew Chubut, Club Amigos de Raza Fuerte. Un gran saludo, chicos. A ver, no tenemos el nombre, pero bueno, le mandamos un saludo que está presente el Club de Amigos de Raza Fuerte. Luis, que dice presente desde Centenario, se anota, me dice, hola genio, saludo Gaby, soy Luis con el 631 para el sorteo. Gente de Lomas de Zamora, zona sur de Buenos Aires, nos dice presente. Buen día, Gaby, sos un genio, me dice Tony. Y nos cuenta una pequeña anécdota. A ver si se anima después a mandar un audio, Tony. ¿Qué tenía? A ver, pará, me dice. Ya mañana el Falcon. Tuve uno, dice. Tuve un Falcon, va, era de mi suegro, dice, modelo 80, el Patrulla, dice. Lo tuvimos que vender y lo volvimos a comprar, dice. Ah, ahora está en Misiones, dice. Tiene una plantación de yerba, no, de yerba mate, sí, claro. No, ¿qué dice, operador? Yerba mate, dice. Claro, se va y viene en el Falcon cada 2 meses, me cuenta. Y el muchacho este que tiene el nuevo, no lo vende por nada. A Misiones desde no sé cuántos kilómetros hay, estoy totalmente desorientado. Pero desde Loma de Zamora a Buenos Aires, a Misiones se va cada 2 meses a ver su plantación de yerba. Mirá vos, ¿eh? Mirá la pequeña anécdota que nos sorprendió hoy, Tony. Nicolás, Nico D'Alessandro, como el jugador, sí, es fanático de River este también, le manda un saludo de parte de él y de Noah a todo el club de Falcon ahí que está entre el Leu, les manda un saludo. Y vamos, tenemos más mensaje acá que le mandan a los chicos de American Falcon ahí, vamos a ver... Saludos para Emi y Belén, dice. Felicitaciones por su aventura de recorrer América. Ahora vamos a escucharlo a los chicos de American Falcon. La super máquina, dice. Los queremos y extrañamos. Ah, los tíos Víctor y María Esther, dice. Y me mandan acá con las manitas. Muchas gracias. Descubrimos hoy el programa, está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Víctor, María Esther, los tíos acá de Belén y de Emiliano, ¿sí? Los chicos de América en Falcon. Y acá le mandan saludo a los chicos. Este ya es más allegado, ¿sí? Son los papis. Para Emi y Belén, dice, los amamos. A los chicos de American Falcon, desde Calchín, Córdoba, Argentina, los papis, Griselda y Juan Carlos. Felicitaciones por el programa, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias Griselda y Juan Carlos. Ahora en breve vamos a poner la nota que grabamos en la semana. Ellos estaban en Ecuador y por ahí a veces se complicaba el tema de tener señal y esas cosas, así que bueno, preferimos grabarla en la semana. Vinimos acá, sí, aunque ustedes no lo crean, vinimos acá al estudio, lo hicimos acá, lo hicimos venir al operador, vinieron todos a trabajar como corresponde. Nada, nada es gratis en esta vida. Tenemos más mensajes, así que quiero cumplir con todos. Acá, ¿quién tenemos? A ver, esto es de acá, de Cipolletti, me parece. A ver, tenemos un audio, vamos a mandarlo. Hola, Gaby, querido. Juani con el 256. Juani, querido. Te mando un abrazo grande. Aguante la raza fuerte. Aguante Ford. Y aguante el Falcon, papá. Vamos todavía. Abrazo grande. Nuestro oyente, cliente y amigo Juani, que nos está escuchando, aguante. Bueno, acá esto no lo mandó, no se animó. Yo le voy a decir, aguante el Falcon, dice, vamos este año, ojalá que volvamos a comer chivo seguido. No hay problema. Yo se lo aclaré a él. A mí me gustan todos los autos. No tengo predominio. Es como el periodista de fútbol. Bueno, yo soy así. Me gustan todos los autos. No soy periodista, no. Soy un. Nada. Acá vengo a hablar, me prestaron un micro. Aclaro porque se me ríen. Entonces aclaro porque se me ríen. Pibito, sin dudas, hoy explota el programa con el Falcon, ¿eh? Consultita, salió en un tiempo 4 cilindros, ¿no? Este sabe, este es Fernando Pal, que sabe, me está. Esta es una pregunta, es cizañera esta. Este sabe, sí, vamos a hablar. Mirá, Fer, tenemos, ¿qué hora tenemos? 11, 27, 28 ya. Tenemos un montón de cosas para hablar por el Falco y estamos acá estamos deliberando, me parece que vamos a tener que hacerlo, extenderlo el sábado que viene porque tenemos un montón de material, nos queda la nota de American Falcon que la vamos a poner ahora y nos queda ahora, tenemos los consejos de Total y la invitación a las nuevas, los nuevos seminarios que vienen también. Acá ya me están acotando, sí, fue un fracaso. El chico Andrés de Rincón del Ford me dice, fue un fracaso, sí. Y sí, gastaba más, es así. Sí. La gente de Enigma Motel, que a ver si tenemos ahí, no, algún oyente no, porque lo vamos a mandar en cana. Pero bueno, Diego de Enigma Motel nos está escuchando. Saluda a toda la gente de Cinco Saltos, sí, nos tienen de fondo. De fondo, ahí en el hotel. Gracias, Diego, por estar presente. Saludos, me dice. Tony desde Loma que me dice, excelente como contaste la anécdota, claro, del muchacho que se va a misión en el Falcon. No se anima a mandarme audio, bueno, es así. Anímense. Yo me animé a hablar, así que... Acá cualquiera puede hablar, no hay problema. Esto es abierto a cualquier público, así. Yo sé que hay algunos encubiertos de Chevrolet por ahí atrás también, así que anímense, muchachos. Vamos con otro WhatsApp, ¿sí? Un mensaje, un audio. Vamos Hola, a escuchar. Gaby, ¿cómo va? Buen día. Un Amito. Lindo programa, Gaby. Gracias. Acordate de invitar a la gente de Falcon si quieren mañana participar de un paseo regulado desde la Plaza de las Banderas a Cinco Saltos. Si quieren ir, la cita es mañana a las 9 de la mañana ahí en Plaza de las Banderas y de ahí salimos en un paseo regulado hasta el Lago Pellegrini. Es una invitación, es gratuita, no hay que pagar nada excepto los que quieran hacer la carrera de regularidad. el resto es totalmente gratuito y es un paseo para que se junten los autos de época a dar una vuelta y pasear un rato. Un abrazo, Gaby, muy bueno programa. Ahí está la gente del CASEP, sí, de acá de Neuquén, sí, mañana salen ahí a las 9 de la mañana, dijo, desde Plaza de las Banderas, acá en Neuquén Capital, lo hacemos extensivo a la gente del Ford y a cualquiera, sí, es un paseo regulado, es sin cargo, está con todos los protocolos que se... Me había olvidado comentarlo, sí. De cuidado, cada uno se queda arriba de su vehículo, después cuando se juntan cada uno... llevará lo que tienen para comer, bueno, cada uno no hay contacto, ¿sí? Es sin cargo, salvo el que quiera hacer la carrera, que es una prueba de regularidad. Van a pasear hasta el lago, viene algo en el día para despejarse, para mover las máquinas, digamos, ¿sí? Mañana la cita es a las 9 de la mañana, entonces en Plaza de la Bandera, K-A-C-A-C-E-P, si lo quieren buscar en Instagram, en Facebook, ahí lo buscan y van a ver, se va a interiorizar de la salida que tienen mañana y creo que están armando otra también para lo que sigue del año, ¿sí? Obviamente con todos los cuidados, con todos. Tratamos de cumplir con todos los mensajes, me dice, a ver qué tenemos, después tenemos otro mensaje más ahí, lo vamos a leer. Vamos a ir ahora, vamos a presentar, lo presenta a los chicos de American Falcon, la gente de Total Argentina, ¿sí? Que estuvieron lo que es el año pasado con los consejos, bueno, este año vuelven con más consejos. Vamos a escuchar ahora en esta oportunidad, perdón, a Dolores Serrano, que es la gerente de marketing de Total Argentina, con un consejo especial para la gente que está por salir de vacaciones. Y nos queda un mes de verano, así que para toda esa gente que se tiene que ir de vacaciones, le vamos a escuchar este consejo que nos da Dolores Serrano, ¿sí? Así que mándelo nomás cuando quiera, operador. Este verano, Total te acerca algunas recomendaciones para cuidar tu vehículo antes de salir a la ruta para las vacaciones. El primer consejo, obviamente, es chequear el nivel de aceite, sobre todo si el vehículo estuvo frenado durante la pandemia. El segundo consejo es chequear también los filtros. Si uno hace su cambio de aceite, también debe cambiar los filtros. El tercer consejo es chequear el líquido refrigerante. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas del verano hacen indispensable tener lleno el líquido refrigerante para mantener las temperaturas del motor. Otra de las recomendaciones es chequear el líquido limpia parabrisas. Es indispensable mantener una buena visibilidad en la ruta. También recomendamos chequear el aire de los neumáticos. ¿Por qué? Para mantener un manejo seguro y aparte consumir menos combustible. Durante esta pandemia hemos siempre recomendado desinfectar el vehículo. Es importante desinfectar tanto el volante como la palanca de cambio, que son los elementos que están en más contacto con las manos. Con las altas temperaturas del verano también les recomendamos chequear que el aire acondicionado esté funcionando y cambiar el filtro del habitáculo. También es importante chequear la batería del vehículo, sobre todo, como les dije, si el vehículo estuvo frenado durante la pandemia. Y tener el kit de seguridad a mano y completo. Todos estos consejos para que disfruten del vehículo y de la ruta en paz y puedan disfrutar de sus vacaciones. Pasaba Dolores Serrano con los consejos de Total Argentina para el cuidado de tu auto, ¿sí? Tenemos también, bueno, tenemos la invitación, ¿lo vamos a pasar ahora? ¿Sí? ¿Lo está preparado? Bueno, tenemos también la invitación de Fernando Cerri. Ustedes lo han escuchado el año pasado con las invitaciones o los consejos que nos brindaba. En este caso, nos tiene la invitación a todos los oyentes para las charlas estas, los seminarios, que arrancan nuevamente, ahora creo que va a decir cuándo, ¿sí? Así que cuando lo tenga listo, operador, mándelo nomás, sea listo, bueno, vamos a escuchar. Buen día, amigos de Radio City, soy Fernando Cerri de Total, y quiero anunciarles que el miércoles 3 de marzo comienzan nuevamente los seminarios gratuitos sobre lubricación automotriz. Es para fierreros y amantes de los autos, como ustedes. Hablaremos de lubricantes de motor y cajas de velocidades y de todos sus mitos. Hablamos también de refrigerantes e incluimos un nuevo módulo, motos. Los seminarios son amenos y se habla de fierrero a fierrero. Nada de teorías moleculares. Cada módulo dura 40 minutos. Solo tienen que googlear Escuela Lub de Total y anotarse en los que quieran. Los esperamos junto a mi gran amigo Gaby de Max Lubriservice de la calle Bahía Blanca, que me da mucha letra para hablar de todo esto y la tiene re clara. Los espero. Un saludo a Dolores y a David. Les mando un gran abrazo. No me fallen. Ahí pasaba Fernando, entonces, invitando a todos, es algo muy, muy relajado, cualquiera, porque dicen, tenés que saber del tema, no, es algo que cero tenés que saber, ¿sí? La maneja que lo, cómo lo maneja Fernando al seminario es increíble, porque vos no sabés nada y lo podés escuchar, es claro, se entiende, es muy, muy amigable, así que este miércoles arrancan los cursos. Así que se tienen que inscribir. Nosotros después en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos buscan como Music Cars. Y vamos a compartir el enlace directo, así se pueden anotar y ser parte de estos seminarios. ¿Y qué me dice? No, sí, obviamente son gratuitos, lo da Total Argentina. Y aprovechamos a mandarle saludo a toda la gente de marketing, a Dolores, a David Rodríguez y a Fernando, que hace esta invitación, ¿sí? Ahora sí, vamos a escuchar a la gente de American Falcon, ¿sí? Con la nota que estuvimos grabando. Así que vamos a darle paso. Cuando usted quiera, operador, mándela nomás, no hay problema. Están todos atentos. Ahí tenemos, a ver qué mensajito, para que tenemos un mensajito acá de saludo para ellos, me parece. Vamos a verlo, a ver qué tenemos. Acá tenemos. Desde Increíble Aventura, dice, los amo. Alejandra, tenemos a la mamá también de Belén, de American Falcon. Alejandra dice presente. Teníamos a los papás de Emiliano, se ve, y ahora tenemos a Alejandra, la mamá de Belén, de American Falcon. Bueno, así que Alejandra, quédate escuchando, los papás también de Emiliano. Vamos con la nota y bueno, nos queda mucho, mucho programa. Así que vamos con la nota, por favor. Ahí estamos, sí. Hoy, en este especial que tenemos de Ford Falcon, vamos a hablar ahora con una pareja, ellos son Emiliano y Belén, que justamente están recorriendo América arriba de su Ford Falcon. Así que los saludo, ¿cómo andan? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día para toda la audiencia de Musical City, ahí de Neuquén. ¡Hola, Neuquén! ¿Qué tal, amigos? Bueno, acá estamos desde Santo Domingo, una ciudad en el centro del Ecuador. Hoy es un lindo sábado y bueno, queremos, bueno, antes que nada empezar a contar un poco, dar las gracias, ¿no? A ustedes, a vos, Gabriel, a toda la gente de Radio City Neuquén por invitarnos a contar un poco esta aventura, esta entrevista. Hoy en donde la charla principal, o una de las charlas principales del programa del día de hoy, es nuestro gran clásico argentino, el Falcon, ¿no? El Forcito Falcon. Así que bueno, muchas gracias de verdad por apoyarnos y acompañarnos y bueno, interesarse por un poco lo que hacemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, la predisposición para poder brindarnos unos minutitos para poder dar a conocer esto que están haciendo ustedes, de dar esta gira gigante que están haciendo, ¿no? Si querés comentarnos, Emiliano, cómo es que nace, cómo es que se crea esta idea y también qué versión, año, cuál sería tu Falcon. Bueno, a ver, cómo es que nace la idea. La idea fue como que yo siempre tuve la idea de viajar, como sueño así, de viajar por otras, conocer otras culturas, ver cómo, no sé, ver cómo son las carreras de auto en otros países, ver cómo, qué come la gente, a qué hora se despierta, cómo trabaja, cuáles son las costumbres, la música, todo. Por mi parte, y bueno, Belén por la suya también, mucho antes que nos conociéramos. El tema que la vida nos encontró, esos intereses se unieron y ahí comenzó todo. Ahí nació la idea de viajar juntos y hacerlo, bueno, en un carro que... Man, se me pegó la palabra carro porque, bueno, acá no dicen auto, dicen carro y bueno. En un auto que sea... Nada, que se aguante las rutas, las subidas, las alturas, todo es, no sé, el Falcon es un tanque, es un emblema nacional de toda nuestra industria. Es impresionante cómo fuera de Argentina lo reconocen como algo, no sé, una joya que generamos, y bueno, en fin. A lo que iba, decidimos comprar el Falcon. Por lo que representó tanto tiempo en Argentina, ¿quién no tuvo un tío con un Falcon, un primo, algún pariente? ¿Quién no se subió a un Falcon alguna vez? Y bueno, son muy, a ver, son muchas ya las historias que hay alrededor del Falcon y de la nobleza que ofrece ese carro, ¿no? Ese auto. Así que fuimos en búsqueda de nuestro autito para esta aventura. Costó por ahí encontrar uno, no sé, era como nuestro primer auto también para comprar. Nunca habíamos comprado un auto, no teníamos mucha idea de nada. Yo de mecánica entendía de aficionado, pero bueno, no tanto. Hasta que, nada, dimos con el Canario, que fue lo que nos enamoró, entre cuatro falquitos que vimos. Y ahí está, ahí siempre para adelante. A ver, que me estaba olvidando. El Falquito, el Canario, es un Ford Falcon modelo 1980, es un Falcon Deluxe. Según tengo entendido, porque bueno, estos autos pasan por 2.000 dueños, entonces bueno, no sabemos por cuántos dueños pasó. Lo que sabemos es que venía equipado con antena eléctrica, el techo vinílico, el motor es un 188, el carburador Holley, que bueno, ahora le cambiamos, pero bueno, me quiero ir del tema. Tiene aire acondicionado, dirección hidráulica. La dirección algún dueño se la sacó, nosotros lo compramos así sin dirección. El asiento enterizo adelante, caja de tercera. ¿Qué más tiene? Y un montón de magia, amigos. Consulta, ¿tiene idea de los kilómetros que llevan recorridos ya? O sea, ¿desde qué fecha salieron? ¿Puedes decir qué fecha salieron? ¿Al día de hoy? ¿O cuántos países llevan visitados? También, creo, no sé, vos me dirás si es que tienen algún destino de a dónde piensan llegar o cómo es que van a hacer, ¿no? Después de cumplida cierta meta que calculo que tendrán. Mira, exactamente la cantidad de kilómetros que llevamos, no. El odómetro marca más de 35.000, así que creo que por ahí estamos en estos 2 años y casi 2 meses que llevamos viajando. Salimos el 18 de diciembre del 2018. 2018, sí. Bueno, hicimos un poquito Uruguay, Brasil, no todo porque es gigante, solo hasta Curitiba. De ahí pasamos nuevo por Argentina para conocer las cataratas y recibir algunas visitas. Recorrimos bastante Paraguay, después entramos a Brasil de nuevo, hicimos ahí la ruta del Pantanal. Hey, yo quiero hacer... hoy quería decir algo de la ruta del Pantanal, está en el Mato Grosso do Sul, un estado de Brasil, que, bueno, siguiendo esa ruta se entra a Bolivia. Es una ruta hermosa, por favor, los que tengan la posibilidad de hay muchos viajeros en moto, en lo que sea, de hacer la ruta del Pantanal, es una ruta alucinante. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, entramos por ahí a Bolivia, recorrimos bastante, desde Salar de Uyuni hasta parte de los bosques nublados también, hermoso, hermoso. En Samaipata. Samaipata. De ahí continuamos, hicimos Perú también, pudimos recorrer bastante costa. Frontera de entre Bolivia y Perú, entramos por el lago Titicaca, justo cuando se divide. El lago Titicaca, digamos, tiene un porcentaje compartido de entre Perú y otro porcentaje lo compartí con Bolivia. Y ahí hay una frontera justo, que se llama Desaguadero. Por ahí entramos a Perú. Bueno, recorrimos bastante de Perú y bueno, llegamos acá a Ecuador. Por el tema de la pandemia, ha quedado, no paralizado el viaje, pero sí dentro de Ecuador todavía las fronteras están cerradas, así que no podemos continuar el viaje. Sí, bueno, las fronteras están cerradas en Ecuador, en casi toda Latinoamérica, todas las fronteras están cerradas, terrestres, las fronteras terrestres por lo menos. Y bueno, se podría decir que estamos haciendo base en Ecuador. Esto no tiene un final, no tiene un destino, no tiene... por ahí escuché hablar de metas o... la verdad es que no lo existe. Nosotros nos encanta la vida que llevamos, es un cambio hermoso, es otra historia, es otra vida. Y lo que deseamos es seguir viajando de esta manera, seguir recorriendo, conociendo y trabajando y nutriéndonos de todo lo que la ruta te ofrece, ¿no? Para ser como un poco más concreto, no tenemos un destino ni queremos llegar a ningún lado, solo recorrer y... ¿Viajar hasta cuándo y dónde se pueda sin tener una meta de llegar a un lugar puntual, sino, bueno, vivir así, viajar? Claro, por ahí hay, no sé, diferentes tipos de viaje y nosotros puntualmente no nos caracterizamos por ser devoradores de kilómetros, sino que... nos tomamos las cosas con más calma o no nos interesa tanto meter kilómetros o países o recorrer con velocidad, sino conectarse más con la gente en la que uno está en ese momento, en ese día. Por ahí pasamos 3 días en un lugar o 3 meses en un lugar, dependiendo de cómo se vaya dando las cosas en el camino. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Haz tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796. Y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Lo

a partir del 7 de marzo en el Gálvez de Buenos Aires. Ahora venimos, después de este vamos a ir con un temita con ZZ Top y vamos a seguir con la charla que tuvimos con la gente de American Falcon. El gordo al Falcon lo lustra todo. Se siguen cerrando campeonatos y, como pasó con el TC, que salió campeón Mariano Werner con el Ford, mañana el Top Race cierra el campeonato del 2020. Se corre justamente en el Autódromo Gálvez también, en Buenos Aires. Última carrera, la cual puede asistir público. Puede presenciar en esta última carrera, 500 espectadores pueden ingresar. Hay tres candidatos a salir campeones: Matías Rossi, Diego Azar y Franco Girolami. Se puede dar un empate, sí, así es, no solo en el fútbol, también se puede dar en este campeonato. ¿Qué pasa si hay empate? Bueno, hay un artículo que establece el reglamento. En caso de que hubiera dos o más corredores con la misma cantidad de puntos, se hará ganador el acreedor o campeón el que tenga más número de primeros puestos en pruebas finales. Obviamente, Matías Rossi lidera esta posición. ¿Qué pasa si, bueno, si sigue? Bueno, usted también, ¿qué pasa? Bueno, si después se ven los tiempos, pero ya es muy raro. Que sigan empatados. Siguiendo con automovilismo, se está corriendo ahora, acá estamos viendo en las tele que tenemos, la Fórmula E en Arabia Saudita. Y mañana arranca el TN, sí, el TN de la categoría Turismo Nacional. Acá lo tengo asentado, desde Bahía Blanca. Para mí, hoy creo, hoy en día, es una de las categorías que más me gusta. Te mira, un frenesí, no tiene aire, tiene aero. Gustavo me estaba preguntando de fútbol. Bueno, hoy a la tarde, 17:10, Banfield de local con Colón de Santa Fe. A la misma hora, Talleres de Córdoba, en Córdoba se juega este partido, frente a Newell's. 19:20, cancha de Independiente, que hace de local, enfrenta a Gimnasia de La Plata. Y a las 21:30 juega San Lorenzo de local, frente a Central Córdoba, Santiago del Estero. Pasamos a mañana domingo, 17:10, perdón. Platense juega de local, enfrenta a River Plate. Me acuerdo, Platense, ¿cuántos años hace? Más de 20 años que se fue. Volvió a primera, 22 años acá me anotaron. Así que imagínate. Domingo 19:20, Estudiantes de La Plata, local frente a Racing. 21:30 para mi amigo Juani, hincha de Boca, de local contra Sarmiento. Culmina la tercera fecha el lunes, primero de marzo, a las 19:15, Unión de local frente a Lanús. 21:30, Rosario Central de local frente a Godoy Cruz. Y en el mismo horario, 21:30, Atlético Tucumán frente a Huracán. Nos llegaron muchos mensajes, sí, acá apoyando a la gente de American Falcon, justo agarraron señal, los chicos nos están escuchando. Marcelo, este es de acá, nos saluda, me dice: Gaby, buen día, excelente programa, apasionante, dice. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Te mira, un frenesí, no tiene aire, tiene aeroventilas, es un super spray. Un saludo enorme, no sé si lo había comentado o lo comentamos. Dice: de Emiliano y Belén desde Calchín, Electromecánica Macera, de parte de Eduardo y Marcos, los están escuchando. Así que un saludo grande, chicos. Saludos ahí a la Electromecánica Macera, ahí, Calchín, Córdoba. Presente hoy, Córdoba a fondo. El gordo del Ford Falcon te mira. Taller Marachi también dice, no sé si será lo mismo, bueno, Taller Marachi también presente, está escuchando la radio, dice que la tienen al palo en el taller, así que a fondo, hoy horas extras, dice. Y así dice el tema, el gordo del For Falcon. Así que. Vamos a seguir con un temita. Acá dice: muchas gracias a la columna de deportes. Era lo que le faltaba a este programa. Espectacular. Claro, no teníamos, la incorporamos ahora que tenemos 3 horas de programa. Muchas gracias, La verdad, gracias. Esquivo al charco para el tesoro. Estamos cumplimos con todos los mensajes, así no queda ninguno, que vamos a ir con ZZ Top. Sí, saludos, sí, estamos cumpliendo con todo, agradecieron la columna. Vamos con ZZ Top y cuando volvemos y tenemos lo que nos queda de la charla con estos chicos, a ver si podemos hablar después a Córdoba con Edmundo, así nos cuenta de su Ford que funciona con basura, ¿sí? Vamos con ZZ Top. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Acá estamos, vamos a ir. Sí, arrancó. Vamos a ir con lo que nos queda de la entrevista que le hicimos. Perdón. Vamos a ir con la entrevista, lo que nos queda de Emiliano y Belén. Muchos saludos acá. Nos comentaban, desde Brasil nos están escuchando. Desde Brasil, la gente también. Joinville dice, estado de Santa Catarina, ruta 15. Coston Garage también está presente. Así que saludos a todos. Mirá, mucha gente. Está saliendo muy bien, nos están escuchando de 10, dice, así que muy, muy contento, la gente, todo machaquí, todo a fondo, dice. Bueno, estamos listos para seguir escuchando a Emiliano y Belén. Le vamos a dar todo lo que nos queda de la nota, porque ya son 12.06 y nos queda mucho a tratar. Igual estamos viendo acá con la producción, es muy corto este programa para hablar de este auto, así que seguramente el sábado que viene lo vamos a seguir. Porque todavía nos queda otra entrevista más que queremos hacerle al mundo. Vuelvo a repetir, el auto que funciona basura. Le mando el WhatsApp, es para todos los que quieren mandar saludos, le pueden mandar a los chicos de American Falcon, a todos los que están presentes, salir acá en la radio. Es el 299-428-4328. Y anótense también para el sorteo que tenemos los 20 kilos de leña, de Leñibri, leña donde estés, y el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia. ¿Sí? Bueno, vamos a darle felicitaciones, me hice un espacio para Ferreros, vamos a darle el mensaje. Se escucha de 10, me dice, estos pibes son unos aventureros, me dice, espectacular. Después acá tenemos un enorme, muy buen programa, los chicos de Electromecánica Macera, dice Eduardo y Marcos. Felicitaciones por hacer un espacio para los fierreros. Bueno, gracias a ustedes desde Córdoba, sí, esto es Córdoba, ¿no? Nos están escuchando, sí, Calchín Córdoba nos están escuchando, así que muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo enorme todos los sábados de 10 a 13. Hoy tocó el Falcon, ¿sí? Pero vamos cambiando sábado a sábado, así que también los espero cuando toque Chevrolet. Vamos, me dice, ya está listo. Vamos entonces con lo que nos queda de la nota que le hicimos a América en Falcon. Miguel, bueno lo que contás, ¿eh? Y sabés que acá con la producción, yo los vengo siguiendo ya, por ahí tengo más idea, pero lo que me preguntan es, ¿cómo es que hacen arriba del auto? Porque ustedes duermen, viven, o sea, el auto es, aparte de utilizarlo para trasladarse de ciudad a ciudad, a pueblo, duermen arriba de él, es su lugar de trabajo, lo utilizan para moverse de lado a lado, también lo utilizan de cocina, o sea, ¿qué funciones, cómo se idearon para poder salir, no? Mira, Gaby, te cuento. Nosotros salimos de Córdoba, de Calchín, el pueblo donde vivía el Emi, y el auto no se hacía cama, digo, eran dos butacas, una butaca, perdón, enteriza, y averiguamos casi medio año la posibilidad de poder rebatir ese respaldar para hacer toda una cama y poder vivir dentro del auto. No conseguimos, o no conocimos, mejor dicho, no contactamos a alguien que lo haya hecho o que lo haya podido hacer. Así que quedó un desafío. Nosotros salimos y los tres primeros meses de viaje dormíamos en carpa, en camping, porque no teníamos posibilidad o no sabíamos cómo realmente rebatirlo sin dañarlo y que después para la conducción sea cómodo, ¿no? Así que en Brasil el Emi tocando ahí, revisando, no dándose por vencido, descubrimos que en cada costado tenía unos bulones. ¿Fue simplemente sacar esos bulones? Sí, no fue simplemente sacar esos bulones. Bueno, estoy contándolo así. Hubo que meter un tajo con un cúter ahí en el cuero, que los que están escuchando saben lo que significa, ¿no? Meter un cúter en el cuero del tapizado del falquito. Pero bueno, ahí se encontraron esos tornillos mágicos que a partir de ese momento nuestra vida cambió, porque nunca más armamos la carpa. O sea, sí la hemos armado, pero nuestras noches de ahí en más han sido arriba del auto con simplemente sacar dos tornillos de un lado y dos tornillos del otro, el respaldar ya se cae y bueno, Belén duerme del lado del volante, yo duermo del otro lado, que sería el lado del acompañante, y ahí vamos. Y bueno, y la verdad es que es súper cómodo, tenemos un king size ahí marca Ford, que la verdad que, bueno, súper, súper cómodo. Hay que encastrar, ensamblar un asiento con otro y vamos. Así que, como te digo, la cama surgió en el viaje. Y bueno, la cocina también. La realidad es que salimos y no teníamos ni siquiera un anafe para cocinar. Preferimos llevar muchas otras cosas que no nos servían antes que una cocina. Así que todo... que además teníamos dos tubos de gas, porque el Falcon tenía GNC antes y bueno, todo lo que hicimos de Brasil fue a gas, hasta que bueno, en Puerto Iguazú ahí decidimos desinstalar el equipo entero de gas, regulador y los dos cilindros. Eso fue en Misiones, porque a partir de ahí para arriba ya no quedaba más gas en los países que restaban, entonces iba a ser peso al vicio, de volumen, todo el vicio. Y bueno, cuando salieron esos tubos de ahí, vimos el tamaño que tenía realmente ese baúl, dijimos, algo hay que hacer con esto. Porque... voy a tener la cocina de mis sueños, pensé. Porque claro, era armar la cocina, armar y desarmar la cocina todos los días, y con un anafe pequeño de camping, todo lo que teníamos era de camping, porque vivíamos de camping, básicamente era así. Solo que armar y desarmar todos los días. Y bueno, la cocina también fue un cambio de vida igual de radical como lo de armar la cama ahí, porque eso, bueno, la cocina nace en Paraguay gracias a un ángel del camino también que nos encontramos. Por ahí los viajeros siempre... o van a escuchar a muchos viajeros hablar de ángeles del camino, y bueno, son justamente eso, personas que se encuentra uno en la ruta y nada, le cambian la vida. Entonces bueno, nos encontramos un ángel del camino en Paraguay que con todo el amor del mundo nos ayudó a idear esta cocina, que bueno, nació ahí en Paraguay, en Coronel Oviedo, una ciudad pasando Ciudad del Este. Esa cocina también a lo largo del viaje fue sufriendo modificaciones, como todo el auto, como por ejemplo el porte equipaje, que eso lo hicimos ¿dónde hicimos el porte equipaje? En Brasil. Brasil. En Brasil, en una ciudad que se llama Joinville. También muchas amistades por esos lugares, el porte equipaje se modificó todo ahí, se hizo ahí, se soltó. El tanque de agua. Ese tanquecito de agua, que en realidad es de un climatizador de camión. Entonces bueno, es ir adaptándose y construyéndose según las necesidades. Hoy en día nos despertamos y yo deseo un café con urgencia, solo es abrir el baúl y prender la hornalla y ya. Antes había que armar toda la cocina, era todo un lío. Terminaba desayunando 40 minutos después de que te abrí los ojos. Y bueno, como dije antes, no sé, todo se va mejorando constantemente a medida que, justo en paralelo a medida que se van recorriendo los kilómetros y que se va conociendo gente nueva y van llegando ideas nuevas. Y el camino te da también. Sí, eso es cierto, por ahí uno se acostumbra a cargar con muchas cosas que no necesita. Y bueno, básicamente, como dijo Belén, el camino te da, el camino te enseña todo. La verdad que es una gran, no sé si frase o qué, pero todo, te da todo. Y algo importante, obviamente, en nuestro programa, que es de autos y música, queremos saber cómo se ha portado el canario. El nombre que tiene el Falcon, por supuesto, ¿sí? Si te ha hecho renegar y si quieres aprovechar y nos puedes contar alguna anécdota que recuerdes. Ay, bueno, qué pregunta. Qué pregunta. Podría estar hablando hasta las 3 de la mañana. ¿Cómo se portó el Falcon? Mirá, la verdad es que no hay palabras para describirlo. Es algo... Nunca nos dejó tirado. De tener que llamar a una grúa o de tener que pedir auxilio a alguien en plena ruta, en el medio de la nada, así, jamás. Hemos tenido pequeños problemitas, pero que justamente como dije antes, el camino te enseña o el camino te va, no sé, en ruta vas aprendiendo a todo. Y los pequeños problemitas que tuvimos, al fin y al cabo, no sé si llamarlo problemas, pero bueno, por ejemplo, no sé, Bolivia, el combustible que tiene Bolivia es malísimo y a menudo se tapa el filtro de combustible. Entonces de repente venía en la ruta y lo más bien y el auto empieza a fallar, no te responde y de repente se para y hace un ratito que cargaste combustible y está todo perfecto y no sabes qué pasa y bueno, es un filtro tapado, eso pasa. Eso pasa mucho en Bolivia. O también con las cuestas, Bolivia tiene unas rutas que son muy empinadas y por ahí uno no tiene la precaución de ahora porque lo sabemos o no tenía la experiencia conductiva para saber esto, lo que les voy a decir, por ahí cuando uno tiene un cuarto de tanque y el auto está muy inclinado, el chupador no llega, donde chupa el combustible en el tanque no llega a agarrar el caudal y el auto parece que se queda sin combustible y en realidad tiene un cuarto de tanque pero está tan inclinado, allá las pendientes son muy además muy largas. Eso nos ha pasado también, de tener un cuarto de tanque, tener combustible y que de repente, nada, estar empinado y bueno, ver cómo tratar de resolver eso porque combustible hay, pero no lo podemos hacer llegar porque no chupa. Entonces, me acuerdo de eso, bueno, fue todo un lío. Anécdotas que nos hayan pasado. La verdad que roturas o problemas así graves, como dije antes, nunca tuvimos. Solo uno puntual que... bueno, hay un video en nuestras redes sociales, hay un video de esto que voy a contar. Fue en Salar de Uyuni, en Bolivia. El Salar de Uyuni es un lugar muy, muy agreste, en donde no hay nada, es un desierto de sal, por ahí pasa el Dakar. Y bueno, el tema es que cuando llegamos había mucho viento, paramos ahí justo en el monumento del Dakar, que es un paredón gigante. Ahí nos pudimos hacer un poco de reparo. El tema, para hacerlo más o menos corta, a la mañana siguiente arrancamos el canario y en los controles que uno le hacía diariamente, o que uno le hace diariamente, ver si medir el aceite, todas esas cosas. Bueno, en ese momento lo pongo en marcha y mientras está calentando, controlo el agua y veo que el agua no circulaba. Entonces... vi que el termostato se había clavado. Se trabó el termostato, el agua no circulaba, entonces no sabía qué hacer. Y estaba en el medio del Salar de Uyuni, donde lo único que hay ahí es sal y nada más. Un poco de turistas que van llegando en camionetas, que se sacan 3 fotos y siguen viaje, porque eso es muy grande. Y bueno, tenía poco pegamento, no tenía la juntita que va en la pipa. No entendía, básicamente. Yo sabía que el termostato estaba adentro de la pipa ahí, después de la tapa de cilindro, pero bueno, no entendía mucho. Y fue todo un desafío hacer eso en el medio de la nada, ¿no? Sacar el termostato ahí, sellar todo otra vez. El tema es que lo tuve que hacer como 3 veces porque perdía agua y perdía y perdía. Hasta que quedó bien y eso está así hasta el día de hoy. Estamos sin termostato y con la pipa o el nombre que recibe esa pieza, ¿no? Donde va alojado el termostato. con esa pipa está pegada con un pegamento tipo 2 en 1, así que según la masa que se mezcla. Y nada, para mí eso quedó soldado y no pierde más, y nunca le pusimos el termostato y así continuamos hasta el día de hoy. Nada, sin problema, la verdad que sin problema. Muchas gracias por su tiempo, por contarnos esta historia, por contarnos del auto, cómo, qué es lo que es viajar, ¿no? Qué es lo que viajar, qué es lo que significa para ustedes. Así que agradecidos acá de toda la radio. Le vamos a repetir las redes sociales de ustedes, cualquier cosa me corrigen. Están en YouTube, están en Facebook y están en Instagram, ¿está bien? Los pueden buscar como América en Falcon. Así los buscan a Emiliano y a Belén, los pueden seguir y se van enterando de su paso y conociendo, ¿no? Porque ustedes tienen la suerte de poder viajar y hacer esto, pero bueno, hay mucha gente que lo puede ir conociendo a través de las distintas redes sociales. Muchas gracias a vos, Gabriel, y a todos los chicos de la radio por invitarnos, por, bueno, contar nuestra historia también. La verdad que ha sido una muy linda entrevista, la pasamos muy lindo, así que sí, la gracias verdad, a usted. La verdad la pasamos muy bien. Déjame agradecerte a vos, Gabriel, otra vez, a toda la gente que hace posible este programa, Music Car City, y toda Radio City Neuquén, por, bueno, lo mismo que dijo Belén, darle a conocer un poco lo que hacemos rodando en este clásico tan lindo. Y que queremos tanto, ¿no? Ahí en Argentina. Queríamos agradecer especialmente a toda la gente que se nos acerca, a toda la gente que se nos acercó en estos 2 años y 2 meses, a toda la gente que estuvo ayudándonos en un inicio para que pudiéramos salir, a Queso Los Hermanos, Musas Gráficas, Gui Metal, Megafardo del Chito, toda la gente de Calchín, Mecánica de Almazo, Electromecánica Macera, toda la gente de Calchín Córdoba que nos ayudó. Un abrazo muy grande también al ingeniero Carlos Mauricio González, el dueño de GS Custom Garage, el taller que revivió el Canario acá en Ecuador en esta pandemia. Lo hemos reconstruido casi un montón de cosas, que le hemos hecho el techo, bueno, cosas que pueden ver ahí en nuestra página de Facebook o en Instagram. Y un gran abrazo a todos, la verdad, por hacer esta aventura posible y por encontrarnos en el camino. Un gran abrazo. La gente de Brasil también, Brasil es hermoso, a ellos les gustan los autos viejos de una forma impresionante. Todos los amigos de Joinville, ahí Ruta 15, ha sido gente que nos ha ayudado mucho en el camino. Y nada, es imposible olvidarse de ellos, es algo que te marca y quedas conectado por el resto de tu vida, por esencia, ¿no?, que te da el camino. Así que un gran abrazo para ellos también, aguante Brasil. Algo me olvidaba, y lo quiero comprometer acá, que la productora, el operador, el musicalizador me dice: si llegan a andar por acá, por la Patagonia, por Neuquén precisamente, quieren probar los churros y la pizza que haces, Emiliano. Así que te comprometemos, por favor, a que pases y que vengas acá a la radio, ¿vale? Al primer lugar que vamos a ir va a ser a Radio City Neuquén. Seguro, sí, con pizzas, churros y vaya a saber uno qué otro producto más habremos incluido, ¿no?, en esa cocina loca del baúl. Si el musicalizador apura tanto así, yo lo voy a apurar con un temita de Los Redondos, por favor. Me parece que va muy bien con Los Fierros. Así que él me increpa a mí con los pizzas y los churros. Yo les voy a hacer muchas pizzas y muchos churros, pero yo quiero escuchar Los Redondos en ese programa. No sé si en este programa de hoy sábado pero en el próximo me encantaría. Muchas gracias, buen día para todos allá. Chicos, muchas gracias, que tengan buena ruta y bueno, lo estamos siguiendo en las redes, así que nos vamos a estar enterando, ¿sí? Saludos, buen viaje. No, Gaby, muchas gracias a vos y a todos los chicos ahí de Music Car, la gente de Radio City Neuquén, estamos muy agradecidos, lo hemos pasado muy bien. Gracias a ustedes también se conoce un poco más, bueno, lo que hacemos. Y nada, los quiero invitar a que nos sigan, si les interesa lo que es viajar en un clásico, o las rutas, o lo que sea que represente una aventura, que nos sigan en nuestras redes sociales como American Falcon, estamos en Instagram, en Facebook y hace poquito, bueno, en YouTube también. American Falcon, amigos, los saludamos, les mandamos un abrazo muy grande y arriba Neuquén. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Pasaban los chicos de American Falcon, los escuchábamos desde Ecuador, están en este momento en Ecuador, hace cosa de un año que están dando vuelta ahí. Girando, ¿sí? Con sus pizzas, con sus churros, síganlos. Está, la verdad, está muy bueno la, todo lo que hacen. Animarse, ¿no? A hacer eso, dejar todo. Y bueno, como ellos contaban, están deambulando, digamos, donde los lleva el Falcon. Y de fondo estamos escuchando Los Redondos, a pedido de Emiliano, ¿sí? De Emiliano. Arrancamos este bloque nacional, Los Redonditos, con un Ángel para la Soledad. Pero antes que me olvide, a ver, vamos con los mensajes. Repito el WhatsApp, que ya en el próximo, cuando vuelva, vamos a hacer el sorteo, porque ahora, claro, me mareé con el horario yo también. Son 12:28 y tenemos que hacer el sorteo para que se anoten. 299-428-4328 por el kit de belleza automotor. Y los 20 kilos de leña. También que tenemos. Ah, nos falta el pronóstico del tiempo. De la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Lo ponemos del comienzo, dedicado a estos chicos, a los dos, ¿sí? Vamos del comienzo con Los Redondos. Disimular, no quieres mirar mañana.

Pasaban Los Redondos por Dos, ¿sí? Escuchábamos a pedido de Emiliano y Belén, ¿sí? Mucha gente que nos escribe, muy emocionada con Mis Pichones. Tenemos preparada, sí, tenemos en línea también, hoy tenemos, estamos a full, ¿eh? Ya avisamos con la producción, nos pusimos de acuerdo. Vamos a seguir hablando del Falcon la semana que viene, el próximo sábado, porque nos quedó, hablamos un poquitito de la historia nada más. Hablamos un poquitito de la historia y nos quedaron muchas cosas para hablar. Así que los volvemos a invitar para el sábado que viene, desde las 10, de 10 a 13. Vamos a estar hablando nuevamente de este auto, de este ícono, de esta leyenda argentina. Pero en este momento tenemos, ya está, bueno, tenemos a Edmundo. Yo les había comentado, Edmundo es alguien que creó un Ford que funciona a basura. A ver si nos está, si nos está escuchando Edmundo. Lo saludamos. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gabriel. Yo te escucho fuerte y claro. Y ante todo quiero saludar a toda tu audiencia y agradecerte esta posibilidad de promocionar este proyecto que está abierto a todo el público. Bueno, bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. Justo habíamos tenido un inconveniente porque se había cortado la luz allá. Estás en Córdoba vos, creo, también. Mucha gente de Córdoba hoy presente, ¿sí? Así que muchas gracias por tu tiempo. Así que, bueno, quiero que nos cuentes todo esto, cómo... ¿me estás escuchando? Sí. Hola. ¿Hasta ahora? Bien. ¿Hasta ahora? Todo esto. Bueno, ¿cómo es que empezó este proyecto que tenés vos, que es un Ford ranchero que anda con basura? Bueno, en el 2008, hace 12 años atrás más o menos, me di cuenta de que en el mundo hay cada vez más autos que consumen y que funcionan con... derivados del petróleo, y que cada vez hay menos petróleo y cada vez hay más basura. Sí. Hoy día incluso la situación es peor. Hay más autos que hace 10 años atrás, hay menos petróleo que hace 10 años atrás, y hay más basura que hace 10 años atrás. Así que se me ocurrió pensar que era posible poder usar la basura como combustible, no solamente para reemplazar el petróleo cuando se acabe, sino de una forma de limpiar el planeta. No sé si me seguías hasta ahora. Sí, de 10, salís de 10. Bueno, así que desde 2008 al 2018, 10 años, me puse a estudiar mucha información en inglés, en castellano. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo mucha falta de gasolina, así que hubo muchos inventos parecidos, tratando de hacer funcionar los vehículos con carbón, con madera. Entonces, en el 2018 hice un primer prototipo, lo monté en el piso. Es un audio y un video que está en mi página de Facebook, Autobasura, todo junto, espacio, Autobasura, todo junto. Hay un video donde está mi primer prototipo, y ese primer prototipo anduvo tan bien que me animé entonces a comprar la Ford ranchera, porque quería un motor grande, por eso compré una Ford Falcon ranchera con motor 221, que es 3,6 litros, y como que iba a ser un experimento, quería que me sobrara motor. Por eso compré eso con un motor grande. Y hace 2 años que estoy andando basura. La verdad que no me quejo. Ahí en mi página de Facebook está toda la información. Incluso hay una guía completa, gratuita, que se puede bajar, descargar, estudiar, para ver cómo funciona y para poder copiar el desarrollo este. Sí, yo estuve chusmeando. Bueno, te vengo siguiendo. Ayer estuviste justo con Andrés, de Rincón del Ford, que publicó en YouTube. Justamente lo que hablaron, ¿sí? Y esto que decís vos también, que la gente que te sigue, está bueno lo que decís, se puede ingresar y están los planos, porque vos publicaste los planos de lo que hacés, ¿sí? Y lo que te hago una consulta es la duda que tienen muchos. ¿Con cualquier tipo de basura? O sea, yo agarro, voy acá a la cocina de la radio, saco así lo que hay, ¿puede funcionar o con algo específico? Bueno, yo a veces digo irónicamente que no, con cualquier basura no. Por ejemplo, con un político corrupto. Sí, bueno, ahí si nos ponemos... Para colmo, uno dice que abunda, ¿viste? Pero sí. Bueno, yo no me quiero meter en eso. Dale. No, para hablar en serio, fuera de broma. La basura tiene que ser seca y combustible. Ok. En la guía está una linda lista detallada de cuáles son las basuras. Yo te puedo dar algunos ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza. por ejemplo, bellotas o semillas, acá en Altagracia le dicen boluquitas de roble, la semilla roble, acá usé muchísima cáscara de nuez, porque acá traen la nuez entera, desde Mendoza, y la pelan, y la cáscara de nuez la tiran, así que yo paso, busco la cáscara de nuez y la utilizo para funcionar, para andar a basura. He usado piñas de conífera, carbón, cáscara de maní, pan duro, qué sé yo, eso, bueno, eso es lo que se me ocurre ahora hasta la, en este momento. Mirá, te vienen de 10 entonces las cáscaras de sal. O sea que tiene que ser... Hola, sí, yo te escucho de 10, No, te escucho. Hola. Sí, te escucho, salís bien. ¿Vos me estás escuchando o yo te escucho de 10? Hola. Hola, Edmundo. Hola. Esta es la telefonía que tenemos. Sí, no, salís de 10, ¿Me escuchás? Bueno, no sé. Sí. ¿Hasta dónde llegué? No, salió todo. Tu voz sale. Nosotros acá no se nos corta. Así que debe ser internet allá del lado de Córdoba, capaz. Bueno. No, acá sale. Así que, bueno, vas... Sale de 10, salió todo. Cualquier basura seca y combustible funciona. Ok, muy bien, ahí quedó claro. Y la otra es, que ahí justo me estaban preguntando en WhatsApp, ¿cuál es la velocidad máxima que tiene y qué y cuál sería la autonomía, digamos, ¿sí? ¿Cómo lo podés medir? Bueno, yo en un momento quise probar la máxima velocidad y me dio 115 kilómetros por hora. Ah, bien. Está registrado por video, se puede ver ahí en Facebook. Yo salgo de la ruta, bajo del auto, levanto el capó y demuestro que no está conectado ni el GNC ni la nafta. O sea que yo llegué a esa velocidad, arranqué en basura y llegué a esta velocidad con basura. Bien. La autonomía depende de muchos factores. Depende del tamaño del motor. Cuanto más grande el motor, menos autonomía, porque consume más. Depende de la velocidad. Cuanto mayor velocidad, menos autonomía. Depende del tipo de basura. Pero para dar una idea aproximada, para el motor de 3,6 litros, que es el motor 221 de la Ford Ranchera, con cáscara de nuez, y yendo a 80 kilómetros por hora, yo consumo 15 kilos de basura cada 100 kilómetros. No sé si me seguís. Sí, de 10. Sale muy bien. Te cuento una anécdota cortita que me pasó ayer. Yo ayer me puse a ver qué por internet qué experiencia hay en Google respecto de autos con leña. Y me doy con la sorpresa de que el récord es 105 kilómetros por hora. Así que yo ayer me doy con la sorpresa de que el vehículo mío a 115 kilómetros por hora tenía un récord mundial. Tenés un récord, el libro Guinness te tienen que anotar. Y después te cuento otra cortita. Sí. Resulta que yo formo parte de un foro americano, en inglés, en Estados Unidos, de gente que hace de este tipo de cosas, de autos con leña y autos con carbón. En mi diseño, la originalidad de mi diseño es la sencillez. Mi gasificador es un tacho con un agujero abajo y un agujero al costado, con dos agujeros y una tapa. No hay ningún otro diseño que sea tan sencillo. Y cuando yo les comenté a este foro hace un mes atrás, cuando abrí el Facebook y empecé a poner información, y comenté que mi auto andaba a 115 kilómetros por hora, los yanquis se volvieron locos, me dijeron que no podía ser. Y yo digo, lo tengo en video. Y me dicen, queremos ver el video. Bueno, el problema es que está en castellano, no importa, lo queremos ver. Y cuando le mostré el video y lo vieron, se quedaron todos mudos. Lo único que me dijeron fue una palabra, gracias y punto. Nadie me explicó hace un mes atrás que la máxima velocidad eran 105 kilómetros por hora y que los 115 era un récord. Claro, eso me enteré yo ayer. Claro, así que ayer me cayó la ficha de la actitud de los americanos cuando le dije que eran 115. Mirá vos. Y siguiendo preguntando... ¿Me seguiste? Sí, yo te escucho muy bien, está saliendo al aire. Corta acá en Córdoba. Acá salís muy bien. Se me escucha bien. Sí, se te escucha bien, Salís. Gabriel es el de la radio. Se escucha muy bien, Muy bien. Te sigo preguntando, es muy contaminante y la y esta viene de pie también. Guinness Record. Hola. Hola. Andrés. Digo, ¿Edmundo? ¿Gabriel? Sí, yo te escucho, ¿me estás escuchando? Capaz están pasando una propaganda o algo. Se ve que se le cortó, a ver si podemos establecer señal con Edmundo, vamos a esperar. Ahí retomamos, se había perdido un poquito la comunicación. Edmundo, ¿estás? Sí. Estoy, sí. Ah, bien, buenísimo. Y no, lo que te queríamos preguntar también, si es contaminante, y esto, lo que llamás el gasura o monóxido de carbono, ¿es tóxico? Mirá, primero, gasura es una abreviación que yo uso de gas de basura. Uso las primeras tres letras y las últimas cuatro. Queda gasura. El gasura o el gas de basura es el menos contaminante de todos los combustibles que se usan hoy día en el mundo. Porque todos los combustibles, nafta, diésel, GNC, el combustible tiene moléculas de hidrógeno. Y cuando combustionan en el motor producen ácido carbónico, ácido nítrico. El gasura es monóxido de carbono. El monóxido de carbono no tiene moléculas de hidrógeno, solamente carbono y oxígeno. Así que por el caño de escape de un auto a basura no sale ningún tipo de ácido. Así bien. Que es menos contaminante de todo. Pero sí tengo que aclarar que el monóxido de carbono, el gasura, es muy tóxico para el ser humano. Claro. O sea que... Es mortal. Genero y lo meto directamente en el motor. No manipulo, no juego con el gasura, con el monóxido de carbono, porque es muy tóxico para el ser humano. A tal punto, Gabriel, que lamentablemente cientos de personas mueren en el mundo todos los años cuando se quedan dormidas en sus habitaciones con un calefactor encendido que sea defectuoso y que emana monóxido de carbono. Eso para una idea de la toxicidad del gasura, del monóxido de carbono. Solamente sirve para meter en el motor de un auto o un motogenerador. Claro, sí. Es muy nocivo para el humano. Siguiendo preguntando. El monóxido de carbono no tiene ni color ni olor, por eso es tan tóxico, es tan sí, mortal. Exactamente, así es. Te sigo preguntando, ¿sí? Se nos está, estamos jugados contra el tiempo. Capaz que el próximo sábado te volvemos a enganchar y algunas dudas que nos queden, porque vamos a seguir hablando del Falcon, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Dejamos algunas preguntas para el sábado que viene? Como quieras, sí, como quieras, no hay problema. Dale. Acá hay problema que hoy quería por lo menos aprovechar hoy para difundir esto y que la gente... Dale, y lo volvemos a difundir el sábado que viene, ¿qué decís? Sí, bueno, digo, mientras tanto pueden entrar a mi Facebook, Autobasura, todo, espacio, Autobasura, todo junto. Y bien. Bueno, ahí hay videos de información y si quieres quedamos para el sábado que viene. Bien, dale, buenísimo. Entonces te siguen. Creaste un Instagram hace poco, ¿es así? Así es, pero... Sí, también en Instagram, pero yo en Facebook puedo poner mucha información, en cambio en Instagram puedo poner muy poca información. Totalmente. Leíto y unos fotos. Dale. Así que pongo más información en Facebook que en Instagram. Sí, vos estás como auto a basura, todo junto, separado, auto a basura. Así es como te buscan en Facebook. Porque se hace estos baches. ¿Sí? Hola. ¿Me escuchás? Bueno, ahí pasaba Edmundo, ¿sí? Un ingeniero que nos contaba. Me tengo acá a la espera que Gabriel me vuelva a hablar. Estás en el aire, Edmundo, ¿me escuchás? Hola. Estás en el aire, ¿eh? Bueno, se ve que tiene problemas de señal él allá. A ver si lo podemos volver a retomar. Cuando haga la ruta 40, quemando solamente basura, voy a pasar por Neuquén. Así que antes de pasar por Neuquén, te aviso. Eso, buenísimo. Te vamos a tener acá, vamos a juntar basura para cuando pasen por acá. Sí. Pero bueno, el próximo sábado entonces te vuelvo a invitar, ¿te parece? Y volvemos a salir al aire, así nos contás de esto, ¿sí? Dale, Edmundo. Bien. Espero que sea más temprano para poder, para que la entrevista sea con más tiempo. Dale, buenísimo, Edmundo. Muchas gracias, No, al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a toda tu audiencia y mucha suerte con tus cosas. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Edmundo, este ingeniero, ¿sí? Contamos un poquito de lo que... Primero no nos pudimos comunicar más temprano y después, bueno, esto que escuchaban ustedes, estaban medio a media las líneas, así que como vamos a seguir el sábado que viene con este programa hablando de lo que es el Ford Falcon, lo comprometemos ya a que nos siga contando cómo es este diseño, porque da para hablar bastante, ¿sí? Ahora vamos a escuchar, ya nos quedan pocos minutos y después vamos a entrar con el sorteo. Vamos a escuchar a Papo. Justo se cumplen esta semana, se cumplieron 16 años de su desaparición. Así que vamos con un temita de Papo en este bloque nacional que tenemos, ¿sí? Tanto tiempo reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Bueno. Cosas a su tiempo, si no, no le daré importancia. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. Pasaba Papo en nuestro bloque nacional. Sí, teníamos más para pasar, pero bueno, hoy sí, no dimos abasto. Por eso vamos a seguir el sábado que viene hablando del Ford Falcon. Y quiero, primero vamos a ir con el sorteo, así se pueden comunicar los que ganan. Y luego voy a ir saludando acá, que está la gente de un club. Gente de Brasil veo acá, que nos está... Bueno, primero Gustavo es de Lomas, que dice con la cara que está la nuez. Claro, la cáscara usaba el muchacho este mundo. Lo vamos a tener el próximo sábado en Mundo nuevamente, a ver si nos comunicamos por otro medio y lo podemos escuchar mejor, ¿sí? Así que vamos a ir con el sorteo, ya está cerrado, no nos dio a tiempo a comunicarlo, pero los que se anotaron, vamos con el sorteo. Ahora, de los dos premios que tenemos. Primero vamos a ir con los 20 kilos de leña de Leñiberi. Leña, donde estés, si necesitas leña, acuerden, le mandan un WhatsApp y se lo llevan a su casa, ¿sí? El ganador lo puede retirar por Miguel a Camino 802 y si no, el que no gana puede ir y comprar como corresponde. Dicen que son oyentes de la radio, del programa, de Music Cars y le hacen un descuento adicional. Vamos con el sorteo que tenemos, si es ganador o ganadora, dígame. Es un ganador, es Fernando con el 040, ¿sí? Fernando 040 a comunicarse. Vamos con el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Esto lo tienen que retirar por mi local, en la calle Bahía Blanca 672. Se me hizo una nube con la dirección de mi local. El kit de belleza automotor. Vamos a ver si es ganador o ganadora. Es otro ganador. Me dice con el 631 es Luis. Bueno, Luis y Fernando a comunicarse, ¿sí? Luis con 631 y Fernando 040. Vamos con los mensajes ahora, los últimos mensajes. Saludos a Jessica, dice, presidenta del club Amigos de Raza Fuerte, filial Trelew. Acá me manda, así que le decís a los muchachos, a vos, el sábado que viene, los queremos en el aire, que nos cuenten algo, o un mensajito, sí, acá por WhatsApp. Así que saludos a todo Trelew. Hola Gaby, ¿cómo estás? Me acordé que el horario había cambiado, estoy llegando un poquito tarde hoy, así que bueno, te mando un abrazo y bienvenido, se te extrañó estas dos semanas, viejo, ¿eh? Así que escuchándote, acá a la distancia, como siempre, haciéndote el aguante. Chao, sigo escuchando. Ahí lo tenemos a Marcelo, desde Miami, presente Marcelito, se había... Bueno, sí, cambiamos el horario y bueno, se van enterando muchos. Igual esto lo había mandado más temprano, ¿eh? Lo estoy mandando ahora, no es que recién me mandó el mensaje. Saludos, Marce. La mamá de Belén que dice gracias, feliz de oírlos, felices y felicitaciones por el programa, muchos éxitos, dice. De los chicos, la mamá de Belén, de los chicos de América en Falcon. Los padres también de Emiliano, No, los tíos, Víctor y María Esther. Sí, muchas gracias, felicitaciones por el programa. Acá están los papis de Emi. Griselda y Juan Carlos dice, muchas gracias a ustedes por darle la oportunidad de conocer su aventura. Felicitaciones por este excelente programa y maravillosas personas todo el equipo. Bueno, acá se me infló la productora. Muy emocionada de escuchar a mis pichones que volaron junto al canario, claro, el auto, el Falcon, el canario, en busca de sus sueños. Así que saludos ahí para los papis, Griselda y Juan Carlos. Otro saludo, sí, Lucía, la sobrina preferida desde Palma de Mallorca, dice gracias, un abrazo, felicitaciones por el programa. Gustavo, la gente de Monrevel, heladería en Lomas de Zamora, dice buen día Gaby, la verdad volviste con todo, me dice. Hoy te pasaste un programa excelente, me dice. Ah, mirá, encima hablando de mi primer auto, claro, eso es lo que nos pasó hoy. Yo también tengo anécdotas. Mi viejo tenía un Ford Falcon Futura, ¿sí? Yo no pude contar, tengo varias. Uf, una que me acuerdo, me quedé por robarlo el auto, me quedé en la calle. Excelente programa, mi primer auto. Todo Namer para esta nueva temporada de Music Car. Gracias, Gus. Abrazo grande, amigos. Saludos desde Lomas de Zamora. Presente Gus de Monrevé. Slide of hand and twist of feet. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. Y acá desde Brasil me escribe, hola gente, recién me engancho. Dice, quería seguir Emiliano del Falcon por América. Muy bien, le vamos a pasar, pasémosle la dirección. Me copé con el Falcon basura, un grosso. Dice, yo estoy en Brasil con mi Falcon, viajando por todo Brasil. Ahora estoy en Río de Janeiro, cómo te envidiamos. Abrazo, nos vemos. Y muchas gracias por la buena compañía. Abrazo, nos vamos a contactar a ver si podemos. Nos puede contar cómo está viajando por Brasil, Río de Janeiro. Bueno, ahí se comunicó Luis, el ganador del kit de belleza automotor. Se comunicó Fernando. Fernando ganó la leña. Bueno, ya están los dos ganadores. Hoy tenemos dos premios, dos ganadores. ¿Qué nos queda? Vamos a poner un temita y vamos a dar el cierre, ¿sí? Así tomo un poquito de agua, un tema, y sí, se nos quedó muy corto el programa, pero vamos con un tema y volvemos. ¿Qué tenemos? Ah, Bon Jovi tenemos. Bueno, Bon Jovi. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Llegó el cierre de este sábado. Qué corto, se nos quedó cortísimo. Sí, muchos mensajes ahí, tratamos de responder a todos. Así que el sábado que viene los vuelvo a invitar a las 10 de la mañana. Vamos a arrancar y vamos a seguir con el Falcon, porque hoy estuvimos a pura entrevista. Y no tuvimos mucho tiempo de hablar, ¿sí? De todos los cambios que sufrió este auto. De los 30 años que estuvo en el mercado argentino. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Ahí se sigue contactando, ahí desde Brasil nos manda otro mensajito. Lo vamos a tener presente acá el sábado que viene. Está viajando en Falcon por Brasil, me dice este muchacho, Santiago. Así que el próximo sábado vamos a tratar de contactarlo también. Recuerden, próximo sábado de 10 a 13, 9 horario, un poquito más temprano, pero bueno, nos venía quedando corto programa. Radio City 104.1 en el dial. O donde estés, que hoy nos escucharon muchos de otros lugares. Por internet www.radiocitynqn.com. Y lo ponemos vamos a ponerlo al principio, a la flepa. O se bajan la app, lo buscan en Play Store. Lo buscan, están como Radio City Neuquén. Radio City Neuquén, se la bajan, no te ocupa nada. En el celu nos escuchás en cualquier lugar. Quiero dejar de agradecer, muchas gracias al Club Raza Fuerte, acá la gente de Trelew que estaba presente, a ver si los podemos escuchar el sábado que viene también, a distintos clubes de For Falcon que nos saludaron, a los chicos de América en Falcon, a Emiliano y a Belén, ¿sí? Que estuvieron muy contentos, ahí justo me llegó un mensaje, estaban con un poquito de señal, al Rincón del Falcon, de Andrés Salgado también, a Edmundo, al ingeniero, al doctor Brown, argentino, que lo vamos a tener también presente nuevamente el sábado contándonos sobre su auto que funciona a basura. Gente, eso es todo por hoy. Vamos a poner Def Leppard desde el principio. Nos vamos a estar escuchando en el 104.1 Radio City, Neuquén Capital, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chau, chau. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynql.com.